inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Hoy es lunes 14 de agosto de 2017, tiempo para saludar a usted e invitarle a ser parte de Zona Cultura aquí a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por siempre conectarse con nosotros, a la vez que le hacemos la cordial invitación para que comparta con nosotros la información cultural a partir de las 7:30. Recuerde, 2220966, ese es el número habilitado para que usted pueda compartir las actividades culturales desde cualquier espacio que se van a desarrollar en los próximos días. Hoy Quito presenta una temperatura de 6 grados, tendrá una máxima de 22 y una mínima de 8 grados. Intenso sol el día de hoy. Darío, hay que recordar también a nuestros amigos conductores que hoy hay restricción vehicular que ya inició a esta hora de la mañana. Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les damos la cordial bienvenida a esta semana. Nos reintegramos a las labores luego de un merecido descanso de este fin de semana, este feriado. Desde este momento, desde las 7 de la mañana, no pueden circular los automotores que tengan el último dígito en su placa 1 y 2. Esto debido a la restricción vehicular pico y placa. Se mantendrá hasta las 9:30 en la tarde. Se repite, 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Recuerde que esta restricción aplica para también automotores que vengan de otras provincias. Si viene del interior, de la sierra o de la costa, también se aplica esta restricción vehicular. Recuerde que las personas con tercera edad o discapacidad pueden circular con el salvoconducto presentando su cédula de identidad para esta restricción, pico y placa. Así que les damos la cordial bienvenida. Recuerde, somos Zona Cultura, estamos en 100.9 FM y 940 AM. Así es, y también es importante decirles que usted nos mira y nos escucha a través de la www.radiocce.com y también en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Tiempo también para darles a conocer que la información de ECU911 manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas sin ningún problema. Y AMT de Quito nos dice al momento la circulación vehicular fluida en la avenida 10 de agosto y Colón. Respete las señales de tránsito. Con esto nosotros también les recomendamos que cuando estemos cerca de un lugar educativo donde hay bastante afluencia de gente, bajemos la velocidad y respetemos por supuesto el paso cebra. Siempre a quedarnos unos metros antes del paso cebra. Y Aeropuerto Mariscal Sucre nos manifiesta de que el clima y la visibilidad son aptos para los vuelos. Así que a todos, a amigos, amigas que van a viajar, por favor, recuerden, en cuanto a vehículos, recordar los límites de velocidad, revisar su vehículo para que usted pueda llegar a su destino. Y los que van hasta el aeropuerto, por favor, 2 horas de anticipación. En ocasiones, aviones internacionales que van a viajar de manera internacional, 3 horas de anticipación. Así que con esto, buen viaje, amigos, y continuamos nosotros con más información. En Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. El Festival Internacional de Cine de la India invita a postular para su próxima edición. Convocatoria para recibir aplicaciones para el programa Artistas en Residencia 2018 en Austria. La velada literaria distrajo a propios y extraños en Quito. El músico quiteño Danilo Arroyo promociona la melodía Tera Tera luego de su experiencia con la comunidad sáchila. El 10 de agosto se conmemoró en México con actos cívicos y culturales. El diálogo por la cultura avanza y la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario el pasado 9 de agosto. El barrio La Floresta ya tiene 100 años. Redes multimedia, la puerta de la comunicación del siglo XXI. Emoción, conocimiento y solidaridad fueron los resultados de la Gingana Cultural. El diálogo nacional, luego de su parada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, continuará por todo el país. La tecnología ayuda a comunicarse más. La muestra Diosas del Spondylus está en su recta final. La campaña Padres para Siempre suma voces. Falta la tuya. El ballet Hakchiwa espera por usted en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adopte una mascota y sea parte de la cultura responsable con la fauna urbana. La campaña No Más Incendios sigue en marcha. El Yaku Museo del Agua espera por usted para presentar la diversidad de colibríes que existen en la ciudad. Es un artista y busca usted un lugar, la más frenética, espacio cultural podría ser su opción. De la mañana y 7 minutos, recuerde, somos Zona Cultura. A partir de las 8 de la mañana tendremos en nuestro segmento de entrevistas y opinión la participación de Cristina Hidalgo. Hablaremos sobre la ceremonia del té. También estará con nosotros desde Cuenca Paulina Oviedo. Con ella hablaremos sobre el evento Obsidiana Luna de Fuego. Y vía telefónica también nos acompañará Uishin Hilario Chiriap, de la comunidad Siriam. Ya hablamos sobre el evento Danza del Sol y de la Estrella. Y también nos enlazaremos con Esmeraldas, ahí nos atiende Benjamín Venegas, con él hablaremos sobre su disco Pacífico, Orgánico y Espiritual. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, y nos vamos con el desarrollo de la información. Así es, rápidamente les contamos sobre la convocatoria para participar en la edición 48 del Festival Internacional de Cine de India en Gao. Estará abierta hasta antes del 20 de octubre, mientras el encuentro ecuménico tendrá espacio del 20 al 28 de noviembre. Los interesados podrán revisar las bases y requerimientos en idioma inglés en la dirección electrónica ifi.nic.inc/live-ifi-2017. Los premios entre las diversas categorías es la de aproximadamente $200,000 americanos. El IFI es una plataforma común que tiene como objetivo proporcionar la excelencia del arte cinematográfico del mundo en sus diversas estéticas y géneros para la mayor aplicación y compensación de las culturas cinematográficas de diferentes naciones en el contexto de su ethos social y cultural. Esta información la hemos tomado de la página del Ministerio de Cultura. Y de la India nos vamos a Europa en cooperación con Kulturkontakt Austria. La Cancillería Federal de Austria pone a disposición 50 residencias en Viena y Salzburgo para el año 2018. También las aplicaciones pueden revisarse a través de la plataforma en línea https://word.artist-in-residencia-austria.at/ hasta el 18 de septiembre. Este evento está destinado a ofrecer una oportunidad para familiarizarse con el arte escénico y el ambiente cultural de este país y la posibilidad de mantener contacto con los artistas austriacos. Aquellos que sean acreedores al mismo deberán elaborar un proyecto durante su estadía en el programa. Entre las actividades que constan dentro del programa se incluyen visitas a galerías, estudios y museos, contactos con el sector de la literatura y publicaciones, al igual que con la vida y ambiente musical y cultural. En Salzburgo, los participantes estarán a cargo de Kumbestein Salzburg y también habrá la posibilidad de que sean activos partícipes en la prestigiosa Academia Austriaca. Esta información la tomamos desde la página del Ministerio de Cultura. Y continuamos con la información cuando tenemos las 7 de la mañana y 11 minutos. La Embajada del Ecuador en México conmemoró los 208 años de la gesta del 10 de agosto de 1809. Para ello se llevaron a cabo varios actos cívicos y culturales. En la mañana de ese día, el embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga, hizo entrega de una ofrenda floral frente al busto de Vicente Rocafuerte. Asistieron miembros de la comunidad ecuatoriana, autoridades mexicanas, cuerpo diplomático, mexicanos y amigos del Ecuador. Otras ofrendas florales también fueron depositadas por países amigos en reconocimiento del valor de esa gesta heroica que iluminó a nuestro continente en su lucha por la libertad. Toda la comunidad ecuatoriana fue invitada a este evento de confraternidad. Asistieron autoridades mexicanas, miembros del cuerpo diplomático, representantes de gremios empresariales, universidades, movimientos sociales, medios de comunicación, artistas y amigos del Ecuador. El músico ecuatoriano Enrique Cotacachi deleitó al público con música de Ecuador, al tiempo que se sirvió comida típica y nacional del Ecuador. Imágenes de las cuatro regiones de nuestro país adornaron las instalaciones para completar el ambiente ecuatoriano del evento. La banda de la Secretaría de Defensa de México entonó los himnos nacionales de Ecuador y México. El embajador Arizaga hizo especial énfasis en los estrechos lazos de Ecuador y México desde las gestas libertarias y que han profundizado con el devenir de los años. Subrayó las inversiones mexicanas en el sector productivo, las oportunidades comerciales existentes entre ambos países, la cooperación en educación, cultura y patrimonio, así como en el ámbito tecnológico y científico. México ha invertido más de 5.400 millones en el Ecuador hace un poco más de un mes. Por ejemplo, el presidente Lenín Moreno inauguró una nueva planta de lácteos en Guayaquil que costó alrededor de 97 millones de dólares. Esta inversión ha sido en el sector productivo y en telecomunicaciones del Ecuador. Ahora estamos trabajando para y ampliarlos, y en otros sectores como el sector minero, manifestó el diplomático ecuatoriano. Así como también en esta gesta libertaria se llevó a cabo la inauguración de la muestra fotográfica Huellas de un viaje clandestino del artista guayaquileño Juan Fernando Morales Roca. Se trata de una exhibición fotográfica que pretende evidenciar el paso por el norte de México de miles de migrantes con rumbo a los Estados Unidos de América. Se trata de un camino lleno de peligros y dificultades. Las fotografías fueron captadas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y Zacatecas en los últimos dos años. La muestra se inauguró en las instalaciones del Consulado del Ecuador en la Ciudad de México. Juan Fernando Morales Roca realizó estudios formales en esta disciplina y obtuvo el título de fotógrafo profesional en la Escuela Americana de Fotografía de Monterrey. En el 2015 realizó un diplomado en fotografía en el Museo de Arte Contemporáneo Marco y ese mismo año inició sus estudios académicos en la licenciatura en fotografía profesional. Esta información ha sido tomada de la página de la Embajada de Ecuador en México. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15, y continuamos con la información. Ritmos ancestrales, percusión autóctona y una voz que recita frases en el idioma safique original de la nacionalidad sáchila es parte de la melodía Tera Tera, el primer sencillo que presenta el músico ecuatoriano Danilo Arroyo. El trabajo lo realizó el artista a modo de expedición en un sentido literal, pues viajó en el 2016 al interior de la comunidad sáchila en la provincia de Santo Domingo para conocer más de su cultura, y la canción es fruto de esa experiencia. Por eso la tituló Tera Tera, que significa baila baila, en safiki, el idioma ancestral de esa localidad. En esta canción participa con su voz Alfonso Aguavil, líder de la comunidad de Santo Domingo. Arroyo, que también es baterista, decidió trabajar este material a manera de estudio portátil en su mochila, con su laptop, un teléfono con aplicaciones y una grabadora. El resto del trabajo se realizó en Graba Estudio por Nacho Freire y mezclando y masterizando por Carlos Jacome y Nicolás Arauz en War Studio en Quito. La melodía también cuenta con un clip dirigido por Julián Carallo, artista visual. Este personaje le acompaña para documentar el video. Él trabajó en el videoclip oficial, dijo. En el audiovisual también participa la bailarina Mari Casa, Tera Tera. Es el primer trabajo de un par de canciones adicionales que Arroyo prevé lanzar más adelante. Es que además de Santo Domingo de los Sáchilas, también estuvo una temporada en Peguchi, provincia de Imbabura, y en el Juncal, así como también en el Valle del Chota. Estas tres localidades han sido su primer punto de conexión musical con el país y servirán de material para un disco que prevé presentar este año. Tendrán esas canciones más un par de remix con la parte andina y afro. Arroyo lo hizo de este modo como una manera de volver a las raíces del Ecuador, pues reside desde hace 10 años en Los Ángeles, Estados Unidos. Danilo Arroyo comenzó en la música desde su adolescencia con una agrupación quiteña, Materia Prima, en donde se destacó como baterista con más de 10 años. Luego de esa experiencia viajó a los Estados Unidos para estudiar música en el año de 1996. Al regresar, mencionó que se vinculó con artistas de manera profesional, principalmente con Juan Fernando Velasco como baterista, pero en el año 2000, cuando fue enviado a ser parte de la grupa, donde se acerca a los ritmos tradicionales. La grupa fue una de las bandas musicales más importantes de los inicios del siglo, pues fusionó los ritmos nacionales como el albazo, sanjuanito, sandareles, pasillos, con géneros modernos como el rock, funk, hip hop y electrónica. Información tomada de diario El Telégrafo. Estamos listos a la espera de ese tema, entonces, por acá por la radio Tera Tera, o en español Baila Baila, de este músico ecuatoriano. Y continuamos que, con la información. Así es, vamos a intentar ver si es que nos podemos contactar. Habíamos escrito, a ver si es que hay respuesta. Tendremos también un enlace para conocer sobre estas manifestaciones artísticas y sobre todo ir, como se dice, documentando todas estas músicas que tiene nuestro país. La hora exacta, 7 de la mañana y 18 minutos, y ahora nuestro contacto es con el litoral ecuatoriano, porque en San Lorenzo de Jiquipijapa forma ya parte de las ciudades patrimoniales del Ecuador, en el marco de la celebración de sus 452 años de fundación. Jiquipijapa, ubicada en la provincia de Manabí, recibió el acuerdo ministerial de declaratoria como ciudad patrimonial del Ecuador. El acto desarrollado el 10 de agosto de 2017 contó con la presencia de la subsecretaria del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Isabel Ron, quien fue la encargada de entregar a nombre del ministro Raúl Pérez Torres el acuerdo ministerial número 019, que en su parte central dice: el interés de las autoridades por conservar la identidad cultural de la ciudad visible en los inmuebles, conjuntos urbanos y espacios públicos que posee una arquitectura de valor con características propias de la región, razón por la cual la Dirección Regional 4 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural elaboró el expediente técnico para la declaratoria de la ciudad de Jiquipijapa como Patrimonio Cultural Nacional, con el objetivo de precautelar y preservar la estructura urbana arquitectónica más antigua de dicho cantón. El expediente aclara que un total de 17 inmuebles, un conjunto urbano y dos espacios públicos de la ciudad recibieron ese reconocimiento. En la geografía de lo que hoy es Jiquipijapa,

7:34, 7:34 en Ecuador continental, una hora menos en Galápagos. Continuamos con la información. Y el pasado jueves varios grupos de jóvenes recorrieron 7 museos de la ciudad en la Gincana Cultural. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo su propio equipo y vamos a conocer si es que llegaron en primer lugar. Con el sudor en la frente y el mapa, las instrucciones y las listas en manos de los 12 grupos, cada uno conformado por 5 miembros, recorrieron 7 museos de la ciudad en la Gincana Cultural 2017. Esta iniciativa fue realizada por 7 museos del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito en colaboración con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El objetivo fue celebrar el Día Nacional de la Cultura, realizando esta actividad en la que el público se divertía a la par de conocer los bienes de los museos. Natalia Orbe, del Museo Abya Yala, detalla lo que el público vivió en esta jornada. Hemos hecho por el Día Internacional de la Cultura Ecuatoriana, por un lado. Por otro lado, también estamos participando varios museos del Nodo Centro Norte, Museo Gustavo Orsés, los 3 museos de la Universidad Central, los 3 museos de la Casa de la Cultura, el Observatorio Astronómico y naturalmente el Museo Abya Yala. Esto lo hacemos justamente para fomentar en nuestra ciudadanía el amor a la cultura, el darnos cuenta la belleza que tenemos en cada uno de los museos, ¿no? Los retos fueron de lo más variado, como llenar crucigramas, armar rompecabezas, encontrar sobres y pistas o adivinar elementos pétreos y sus usos cotidianos. Tras casi una hora recorriendo los museos, los ganadores fueron el grupo Los Museolocos. Ellos nos cuentan su experiencia. La experiencia realmente fue muy buena, el poder conocer otros sitios culturales que no se encuentran en el Centro Histórico de Quito, el descubrir estos nuevos espacios, los museos, las colecciones que tienen, ha sido muy, muy, muy significante para todos nosotros. El hecho de haber ganado, ¿qué representa para el equipo? Pues el sentirnos muy orgullosos, el saber que hacemos un equipo maravilloso, en verdad, el seguir conociendo y el seguir experimentando siempre como con la amistad que tenemos. La premiación se realizó en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Miguel de Santiago. Autoridades del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito, con los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entregaron un kit de libros y certificados de participación a los 12 grupos. Los 3 primeros lugares se llevaron un premio especial. En Quito. Y continuamos con la información cuando son ya las 7:37. Somos Zona Cultura, el informativo donde les presentamos solo información de la cultura. Los artistas, los pintores, los músicos aquí tienen su espacio. La Presidencia de la República presentó el pasado jueves la obra de teatro Sueños de Revolución. Además, la fachada del Palacio de Carondelet se vistió con los colores patrios en conmemoración de los 208 años del primer grito de independencia. Las festividades que se realizaron por parte de la Presidencia de la República fueron desarrolladas para destacar la valentía y dedicación de los protagonistas de la gesta independentista y los valores de libertad e igualdad que forman parte de la identidad nacional. Dentro de la agenda de actividades estuvo la presentación de la obra Sueños de Revolución, pieza literaria de 45 minutos que gira en torno al Petit Maître, personaje que representa a un mestizo afrancesado, que dará la bienvenida e invitará a los ciudadanos a formar parte del montaje que visibiliza a los residentes de inicios del siglo XIX que asumieron la lucha de independencia y el papel de la mujer en este capítulo de la historia. El colectivo Mediarte llevó un mes intenso de trabajo para preparar la obra. Fabián Amores, uno de los integrantes, fue la persona que gestionó la presentación de este trabajo, mientras que Alejandro Vázquez fue quien contribuyó con la investigación, quien señaló que esta tiene como objetivo. Es plantear un tema que ya es muy conocido, ¿no? Como es la masacre de los patriotas, la masacre del 10 de agosto. Pero era preparado, o sea, la idea es verla un poco desde la perspectiva de la gente un poquito de la gente del pueblo también. De hecho, en la obra, todos los personajes de la obra, todos los protagonistas de la obra, son personajes, digamos, populares, ¿no? No son nombres famosos, no son protagonistas de la obra, pues el Marqués de Selva Alegre, por ejemplo, sí sale por ahí Manuela Sáenz, pero lo que intentamos es que sean personajes populares, personajes con los que los quiteños y los ecuatorianos se puedan sentir identificados o un poco más cercanos, que nos cuenten los hechos históricos. La obra se centra en la tensión del momento, en describir la tensión que se vivía justamente en Quito previamente a la masacre. Esta agenda de Carondelet también contempló actividades culturales como la presentación de la fanfarria militar y la gimnasia libertaria a cargo de los granaderos de Tarqui, que se brindó a los asistentes a partir de las 18 horas. El Palacio de Gobierno también presentó un mapping con un despliegue de imágenes sobre superficies reales al interior de Carondelet. La pirotecnia también tuvo lo suyo a las 20 horas, con la cual se cerró la conmemoración de los 200 años del primer grito de independencia. Y ahora la información se genera en la parte rural de la ciudad de Quito. Calacalí recibió de manos de la parroquia Atahualpa el priostazgo del Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, que se desarrollará el próximo año, en 2018. Este acto se desarrolló en el cierre de la Fiesta Mayor de la Ruralidad de Quito, el pasado domingo 6 de agosto. El 26º encuentro entonces se traslada al noroccidente del distrito. Así es, va hacia el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, donde la ruralidad mostrará su riqueza cultural, gastronómica, histórica y natural. Juan Carlos Zapata, presidente del gobierno parroquial de Calacalí, gustoso recibió el cetro del mando de William Castelón, presidente del gobierno autónomo descentralizado de Atahualpa. Les invitamos a vivir esta fiesta en el 2018 rodeados del bosque del noroccidente de Quito. Bienvenidos a la tierra de Carlota Jaramillo y a una de las parroquias más antiguas de Quito, con sus 445 años de fundación, mencionó Zapata. Humberto Almeida, administrador de la zona La Delicia, recibió de Nicole Galindo, directora de gestión participativa de la zona Eugenio Espejo, la responsabilidad de organizar en conjunto o con otras entidades municipales la fiesta más importante de la ruralidad quiteña. Nuestro compromiso es trabajar de la mano de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales para poner en valor a las parroquias rurales del distrito, comentó el administrador. La información la hemos tomado desde la Agencia Pública de Noticias. Así que no se olvide, el próximo año, si usted quiere ser parte de esta fiesta que cada año se realiza en los sectores rurales de la ciudad, la cita será en Calacalí. Nos daremos un encuentro allá con la música de Carlota Jaramillo y, por supuesto, la buena gastronomía de esta localidad. 7:43, 7:43, y este 2017 el barrio La Floresta cumple 100 años de existencia por las actividades de festejo que se realizan a lo largo de todo el año. Durante los meses de julio y agosto, el Comité Promejoras del Barrio La Floresta lleva adelante el desarrollo del segundo eje de actividades artísticas y culturales por el festejo de los 100 años de este barrio, afincado en el centro oriente de la ciudad. Su historia es recordada a continuación por Rocío Bastidas, presidenta del comité. El nombre de La Floresta, ¿cómo nace? Tiene una base de un del grupo de peones que vivían en ese sector, en donde se asentaban varias haciendas, entre ellas de la señora Urrutia, que es dueña de medio Quito, y ellos organizadamente lograron conseguir su emancipación y conformar una ciudadela, la ciudadela La Floresta, dentro de estas haciendas. Y poco a poco esa gente fue estructurando una visión de barrio y de ciudad, Por eso es que La Floresta se caracteriza por ser un barrio sumamente organizado, sumamente abierto, inclusivo, pero también muy respetuoso de la norma. En nuestro barrio no son permitidos bares, discotecas, karaokes, prostíbulos, y esa es nuestra lucha permanente, porque a pesar de tener la ordenanza, el municipio hace caso omiso muchas veces y concede permisos que no están permitidos. Esa es nuestra lucha permanente para conservar al barrio su carácter residencial. En agenda aún quedan actividades para que usted pueda disfrutar y así festejar los 100 años de vida del barrio La Floresta. Para este sábado 19 y domingo 20 de agosto, en varias calles del barrio, desde las 10 de la mañana se realizará el Arupo Festival de Murales. El sábado 26 y domingo 27 en el cine 8:30 y en todo el barrio realizarán el Festival de Cine de Montaña y la Feria de Verano respectivamente. Además, la misma noche del sábado 26 de agosto, en el Redondel de Madrid y Coruña, tendrán el concierto de Paco Godoy. Así que no se olvide de asistir a estas actividades de estos dos próximos fines de semana, tanto el sábado 19 como el domingo 20, y de igual forma el sábado 26 y domingo 27 de agosto hay bastantes actividades en el sector de La Floresta y así festejar estos 100 años de existencia. Vamos a continuar con más información, cambiamos de tema. En este verano las altas temperaturas y cero humedad ponen en riesgo nuestros bosques. Los bomberos de Quito le invitan a ser parte de la campaña para cuidar nuestros recursos. Escuchemos la siguiente nota. Ha llegado el verano y es común ver que las llamas consumen los bosques y las montañas de Quito. Según datos que manejan los bomberos del Distrito Metropolitano, el 85% de estos incendios son provocados por el hombre. Desde marzo del 2017 inició la campaña de prevención, mitigación, monitoreo y vigilancia en el Plan de Incendios Forestales de Quito. Estas cuatro etapas buscan que haya una prevención para evitar los desafortunados eventos en donde se pierden hectáreas de bosque, mueren animales y en casos extremos se pierden vidas humanas. Por eso, durante 5 meses, el personal de los bomberos de Quito se ha reunido con los comuneros de las áreas rurales para concienciar sobre las normativas y comportamientos para evitar los incendios. Entre las actividades de prevención también está la elaboración de surcos como línea de defensa en sectores vulnerables, la limpieza de pastizales, la vigilancia permanente desde puntos estratégicos y la comunicación de información con la ciudadanía a través de los medios tradicionales y redes sociales. Lilian Tapanta, comunicadora de los bomberos, habla sobre la importancia de la difusión de estos temas. Estamos trabajando juntamente con el equipo operativo, que son los bomberos como tal, en la emisión de mensajes clave, en la emisión de material de folletería, en la emisión de cuñas, de spots. Ya vamos a salir al aire también con spots de televisión. Y bueno, una de las herramientas importantes ha sido las redes sociales, donde la juventud básicamente se siente muy identificada. El trabajo en conjunto entre autoridades y ciudadanía ha permitido la reducción en las hectáreas afectadas por las llamas. En el 2015 se quemaron 3.200 hectáreas, mientras que en el 2016, 121. A pesar que los números han bajado, las medidas para conservar el entorno no son suficientes. El teniente Luis Guala explica sobre el trabajo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros anteriormente no trabajamos en una campaña tan agresiva como lo hemos hecho el año anterior. Sí, desde el año anterior estamos trabajando desde el mes de marzo en todos los ámbitos. Y posteriormente fuimos barrio por barrio capacitando de qué es lo que se debe hacer, especialmente con los residuos agrícolas, que ellos, como no tenían conocimiento, lo que hacían era quemaban para la limpieza de los terrenos. Pero se les dio tips. ¿Qué pueden hacer con esa basura para que no quemen, especialmente en el tiempo de verano? El plan de contingencia continuará durante todo el verano, en donde los vientos son más fuertes y la vegetación está seca, lo que ocasiona que una pequeña chispa se magnifique en un grande incendio. Recuerde, amigo y amiga, que el provocar incendios está penado por la ley y aquella persona que ocasione un incendio puede terminar en la cárcel. Si usted es testigo de estos casos o divisa un incendio, repórtelo inmediatamente al 911 para que los bomberos y las autoridades respondan. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos, 7 y 50. Quito es conocida como una ciudad quinde. Esto por la presencia de los colibríes. Para que conozca más de esta peculiar ave de la ciudad, en el Museo Yacu le presenta una exposición muy llamativa. ¿Le gusta ver colibríes cuando succionan el néctar de las flores? Si aprecia la naturaleza y le gustan las aves, esta es su oportunidad para ver y sentir de cerca a colibríes como el pico de espada, colilarga, estrellita ecuatoriana macho, quinde herrero, quinde pico de hoz, quinde estrellita ecuatoriana hembra o el quinde mosca. Una muestra permanente en el Museo Yacu con el fin de preservar el medio ambiente y dar a conocer a las personas sobre estas aves y las flores que son muy comunes en Quito y en los sectores aledaños. Cristina Reyes, vocera del Yacu, explica más sobre esta oportunidad para los visitantes. Este recurso de los quindes ofrece, lo que queremos es potenciar que el conocimiento acerca de la diversidad de flora y fauna existente en el sendero ecológico Pumamaki. El sendero ecológico Pumamaki es un área que se encuentra dentro del museo, es una sala permanente y, como les digo, aquí pueden disfrutar de la flora, de la fauna existente. Hemos querido potenciar la visita de los quindes en este caso. Usted podrá ver estas pequeñas avecitas mientras camina por el sendero ecológico Pumamki, en donde también conocerá de cerca a los colibríes y su importancia ecológica. Estas caminatas son complementarias a todas las actividades que ofrece el Yacu con el objetivo de crear una conciencia de conservación del entorno y el ecosistema. Todo este tiempo en el museo hemos estado realizando recorridos en el sendero ecológico Pumamki. Pero estos recorridos incluyen recursos educativos. Hemos desarrollado recursos educativos como, por ejemplo, la metamorfosis de la mariposa monarca, la metamorfosis del catzo. Al igual que también utilizamos, en este caso, desarrollamos recursos educativos que hablan acerca de los quindes. La atención en el museo es de martes a domingo de 9 a 17 horas 30 y el valor de la entrada es de $3 para adultos, 2 para estudiantes, $1 para niños. Así que tenemos esta invitación para darnos un paseo por el Yacu Museo del Agua. Más allá de los colibríes, también vamos a conocer muchas cosas más de nuestra naturaleza. Y ahora continuamos con la información. La Más Frenética es un lugar que ayuda a las propuestas culturales y artísticas. Conozcamos más de esta propuesta a continuación en la siguiente nota. El colectivo Arteria Frenética forma parte de la Casa Cultural Independiente y Autogestionada del barrio La Mariscal. Arteria Frenética convoca a presentar proyectos para producirlos en la Casa Cultural. Las propuestas deben impulsar el desarrollo artístico. Eliana López, comunicadora social, habla sobre el interés de esta convocatoria. Bueno, buscamos actividades para todo público y para todas las edades. Estamos interesados en dos ejes principales, formación y exhibición. Por ello estamos buscando talleres, encuentros, charlas de cine, ciclos, entre otras diversas propuestas que pueden hacernos llegar. La ganancia del proyecto es del 80% para el proponente y 20% para mantenimiento del espacio. El interés de Arte Frenética es la diversidad en cuanto a ideas de autogestión y educación artística, con el fin de abrir las puertas sin restricción. López da a conocer sus plataformas virtuales. Pero también Arteria busca a través de su página web promocionar iniciativas como trabajos en colectivo, espacios culturales autogestionados en la ciudad. Finalmente, dar a conocer que en Quito hay una oferta cultural alterna a la que encontramos en las páginas de ocio de los grandes medios de comunicación. En ese sentido, Arteria Frenética está abierta a esta otra agenda propuesta por gestores independientes. Bueno, buscamos actividades para todo público y para todas las edades. Estamos interesados en dos ejes principales, formación y exhibición. Por ello estamos buscando talleres, encuentros, charlas de cine, ciclos, entre otras diversas propuestas que pueden hacernos llegar. Para mayor información, visite la página web www.arteria.es. Se los encuentra en Facebook como Arteria Frenética. Si quieres ser parte de la convocatoria, lleva tu proyecto a la Casa Cultural, que está ubicada en el barrio La Mariscal, Centro Norte de Quito, en las calles Luis Cordero y Juan León Mera, esquina. Reportó Karina Soria Cervantes. Agenda Cultural. La hora exacta, 7:55 a.m. Levántese junto a nosotros, somos Zona Cultura. Vamos ya con la información de la agenda cultural. Antes de esto tenemos un paréntesis. Fausto Arellano nos hace llegar información al WhatsApp al 098-78-33-740. Información de interés social nos dice: hola, por si conocen a alguien con labio leporino o paladar hendido, se informa que hay 12 médicos americanos dispuestos a operar gratis en el hospital militar, pero solo hay 71 pacientes y se necesitan 135 pacientes para operar la próxima semana. No te quedes con este mensaje, nos ayudan a difundir, y si quieren tener mayor información o están interesados en esta operación, pueden comunicarse al número 22-2-367-7-808 del Hospital Militar en Quito. Y ahora sí le invitamos a que tome papel y lápiz para que usted pueda ya tener en agenda las actividades a las que usted puede darse cita. Recuerde que aquí también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues están las puertas abiertas para las diferentes actividades que existen en cada uno de los espacios. Del 14 al 18 de agosto, 5 sesiones para jóvenes escritores, estudiantes de letras, comunicación y artes, lectores que escriben y público interesado en estos temas. Responsable de esto es la señorita Ada Mondés. Los contactos, vamos a darles a conocer un correo electrónico, odesnots@gmail.com. La entrada es libre y también ustedes pueden inscribirse en la Casa Carrión desde las 8 de la mañana hasta las 16:30. Y de la información literaria nos vamos a las artes escénicas. El grupo de teatro Malahierba presenta su nueva obra denominada El Corazón de la Cebolla. Las funciones serán del 15 al 20 de agosto, exceptuando el jueves 17 en la Casa Malahierba. Ellos están ubicados en la Sotero 345 y 6 de diciembre, plazoleta de la Iglesia del Belén, frente al churo del Parque La Alameda. De martes a sábado la función es a las 8 de la noche y los domingos más temprano a las 6:30 de la tarde. La entrada general $10, estudiantes $8 y adultos mayores $5. Y este 26 de agosto la Alianza Francesa invita a ser parte del cine infantil en el Auditorio EFE a las 10:30. La entrada es libre. Y nos vamos al ámbito de la música. La Casa de la Música tiene el gran honor de presentar a la magnífica orquesta de cámara Zurich Chamber Orquesta y Swing Piano Trio. Desde Suiza traerán un repertorio que nos hará vivir a través de la música y de la magia un contraste de sentimientos que va de la furia a la ternura. La función será el próximo jueves 28 de septiembre a las 8 de la noche en la sala de conciertos a las 7:30. También hay otra función, la conferencia, también habrá una conferencia preconcierto con el doctor Gustavo Lobato. El valor de la entrada, $80. Y tome nota también usted, amigo, amiga, porque hay varias actividades a las que le hacemos la cordial invitación para que usted no se las pierda. Este es el campamento de verano perfecto para los niños y las niñas que aman y disfrutan de la naturaleza. El Zoológico de Quito de Guayabamba ha preparado una semana divertidísima de campamento vacacional al aire libre. En esta semana habrán varias actividades para los niños y niñas de 6 a 12 años para que compartan con sus animalitos y disfruten de la naturaleza y aprendan sobre la importancia y el cuidado de la biodiversidad. Este campamento se llevará a cabo desde

actividad que se desarrollará el próximo 17 de agosto. Cristina empezó en el mundo de la sommelería en el 2009, trabajando en los mejores restaurantes de Quito con las marcas de vinos más importantes del mercado. En el mismo año tuvo la oportunidad de cursar la carrera de sommelier en la Cofradía del Vino de Ecuador, y ahí pudo ampliar su conocimiento en otras bebidas, entre estas el té. También apasionada por la cocina, en el 2014 crea junto a su familia Upala, restaurante de comida vegana y salón del té. Buenos días, Cristina, bienvenida. Gracias, buenos días también. Bueno, hoy vamos a acercarnos un poco más a la historia del té. Cuando hablamos de esto, creemos que únicamente en China se hace estas ceremonias. Sí, originalmente las ceremonias vienen desde el siglo XVII y empezaron en China, como muchas cosas. Y bueno, ahora a través de una maestra de té, ella me ha transmitido el conocimiento de poder hacer la ceremonia. Es un ritual muy especial, donde prácticamente lo que hacemos es estar en un momento muy tranquilo, donde abrimos el corazón, donde es un momento que se practica mucho la conciencia de estar presentes, y aprovechamos de disfrutar de la bebida del té. Generalmente se lo hace con tés puros. Y tés, cuando me refiero a la palabra té, estoy hablando de la planta Camellia sinensis. ¿En qué consiste esta ceremonia del té? Me gusta hablar de la ceremonia como un ritual que se practica con el fin de alcanzar la armonía, disciplinar la mente, calmar el corazón y alcanzar la pureza de la iluminación. Suena como bastante espiritual, pero es así que se concibe en sí la ceremonia. Más o menos dura una hora, pero en China puede durar hasta 4 horas. ¿Cuál es el objetivo después de esta ceremonia? ¿Qué logra la persona que se involucra en esta ceremonia del té? Involucra estar presente. Involucra el compartir. Muchas veces nos sentamos a la mesa a celebrar la ceremonia personas que tal vez ya nunca más nos volvamos a sentar, a estar juntas. Muchas veces hay personas que comparten esta ceremonia con el fin de, en una boda, por ejemplo, en un pedir disculpas también. Por un regalo de cumpleaños puedes compartir una ceremonia como un regalo. Entonces el fin en conjunto es el estar presente, el compartir y el disfrutar del té, claro. ¿Mejora las relaciones humanas estas ceremonias? Eso espero. sí, creo que sí. Todos tenemos la oportunidad de ver, de calmar la mente de tantos pensamientos del trabajo, la familia, problemas. Y el estar juntos, el compartir, sí nos ayuda, sí es como un granito de arena que nos trae como esa paz del momento. ¿Cuán importante es la hospitalidad en estas ceremonias? Es muy importante. La persona, en este caso yo, que dirige la ceremonia, ofrezco a los participantes o a los invitados un tiempo también un poco contemplativo de mostrar todos los elementos que se utilizan para la ceremonia. El agua que se utiliza es agua especial. Generalmente en China se ocupa el agua de cascadas. A veces a mí se me complica traer agua de cascada, pero usamos aguas especiales, no es agua directamente de la llave. Hay muchos elementos dentro de la mesa que hacen que las personas puedan observar ciertos detalles, como por ejemplo la tetera principal está hecha de arcilla y tiene el simbolismo de mucha simplicidad y humildad. Chanogu, Agua caliente, eso es el término que se utiliza en China. Y usted nos mencionaba, por ejemplo, de que puede durar hasta 4 horas. ¿Eso significa que hay diferentes tipos de té y diferentes ceremonias? Sí, hay diferentes ceremonias dentro de la ceremonia china. Depende de qué se va a hacer. Por ejemplo, si se ofrece una ceremonia en una boda, esta va a durar más y va a tener más invitados. Si es una ceremonia entre dos personas, va a ser una ceremonia más corta. A diferencia de la ceremonia japonesa, que es otra ceremonia también que tiene que ver con el té igualmente, pero esta ceremonia es más contemplativa. Esta ceremonia china, la que yo hago, es más interactiva y se utilizan 3 o 4 variedades de tés, mientras que en la japonesa solo ocupamos un té. En este caso, por ejemplo, usted que se dedica a este tipo de ceremonias, en cuanto al cultivo del té, ¿se cultiva o se compra nomás ya? Se compra. Aquí en el Ecuador sí hay cultivos de té, pero la mayoría se mandan al extranjero. Hay muy poco té que es de Ecuador. Para la ceremonia compramos té. O lo que suele pasar para las ceremonias es que muchas personas, o como mi maestra, te heredan el té de ellas. Es como te heredan el conocimiento y te heredan también de su té. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tés que podemos tomar, uno de manzanilla, uno de cedrón? ¿No tiene nada que ver con... ¿Se entendería como té o como una aromática, una agua aromática? Sí, es una hierba aromática, se la conoce como infusión o tisana, y es una infusión. Cuando hablamos de té, solo hablamos de té de la de planta Camellia sinensis. A partir de esta Camellia sinensis encontramos toda una variedad de tés, conocidos como tés. Lo otro son aguas aromáticas o infusiones o tisanas. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, vamos a servirnos en este instante una taza de té. ¿Cuál sería la recomendable y qué debemos tomar en cuenta? Creo que lo más importante es lo que a ti te gusta más. Si te gusta el té, está bien tomarse un té. Si te gusta una agüita aromática, es totalmente recomendable. Siempre pienso que lo más recomendable es lo que más nos gusta a nosotros y lo que nos hace sentir bien. En el caso del té, ahora hay muchas opciones en el mercado. Hay la opción de la bolsita de té, que es la más común, y tiene algo súper positivo. A raíz de encontrar la bolsita de té, el té puede llegar a todas partes del mundo, y así ha sido con la creación de la bolsita. Ahora, si quieren un té especial, también ya hay en el mercado té al peso, donde uno puede escoger alguna variedad, y también es muy bueno. Cristina, usted, leíamos los datos, Darío daba a conocer de que usted estuvo dentro de... Como sommelier, vinos. ¿Y por qué ese cambio de dejar el vino? A lo mejor ahí también había el espacio para conversar, para dialogar, y de ese paso hacia el té, ceremonia del té. No me he desligado del vino. Mi profesión es catadora de bebidas y alimentos. Y también amo mucho el vino. También es una pasión mía. Pero decidí, siempre también he amado mucho el té, entonces son como 2 amores que están ahí, pero me he ido más por el tema del té. Me parece que es una bebida que personalmente me ayuda y que sé que puede ayudar a otras personas también. Hay una gran acogida hacia el té, así como al vino, pero siempre pienso que van a ser como mis 2 amores, el vino y el té. Daría. Amigos, estamos junto a Cristina Hidalgo y estamos hablando sobre la ceremonia del té. Esta actividad se desarrollará el próximo 17 de agosto. Y cuando hablábamos sobre la ceremonia del té, un poco con esta... las personas reunidas, el té, se me viene a la mente imágenes de mi familia, también que las he podido evidenciar en la familia ecuatoriana, en realidad, el reunirse a veces solo para tomar un café entre la familia, y que en este caso, en el caso de la cultura ecuatoriana, está muy presente la palabra. ¿En qué pasa con la ceremonia del té? ¿También está presente la palabra ahí, con esta tradición china? Sí, en la China hay muchos lugares donde solo se celebran ceremonias del té a diario. La gente tiene la costumbre de juntarse, de reunirse y hacer su ceremonia a diario. Hay muchas casas de té donde se ofrece este tiempo y esta ceremonia ya es una costumbre para ellos. En nuestra cultura también tenemos nuestra costumbre de reunirnos, muchas veces más por el lado tal vez del café, de tomarnos un cafecito, de compartir un tiempo. Y claro, ahora creo que es súper bueno que se esté haciendo la ceremonia acá ahora en Quito, porque también la gente, hay mucha gente que ya la conoce, que viene a hacerla conmigo, que se da esta oportunidad de probar algo diferente, como qué es esto de la ceremonia del té, quiero ver, quiero probar. Todos han quedado muy contentos y eso es una satisfacción también que tenemos, y qué lindo que se pueda compartir y que se pueda como fusionar un poco las culturas. Y en esta ceremonia, ¿cuáles son los pasos que se realiza? ¿Hay una apertura y luego después de eso también se comparte palabras? Sí, siempre hay una sobremesa. Al principio lo que se hace es tener un tiempo de silencio, un tiempo de estar tranquilos, nada de celulares. Y lo que hacemos es presentamos todos los utensilios, que es la tradición, de lo que se va a usar, y presentamos los tés que se van a utilizar dentro de la ceremonia. Ahora, para ir finalizando, quisiéramos, Cristina, que nos comente, por ejemplo, usted habla de catar el vino, catar el café, catar a lo mejor de pronto el té. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestra cultura, las agüitas de viejas, las hierbas? ¿También es posible catarlas? Sí, de hecho, se hace, también lo he podido hacer. Hace un tiempo también se creó, a través del estudio que hice, una infusión, justamente pensando en esto de que nuestra cultura va más pegada a las infusiones y a las agüitas aromáticas. Esta infusión tiene frutas y tiene hierbas aromáticas y realmente tuvo una acogida muy, muy grande. ¿Qué se toma en cuenta en la cata del agua, por ejemplo, de las nuestras? ¿De agua? Sí, ¿cómo se cata? ¿Qué se hace? Lo que se hace es, tienes que probar. Catar significa probar. ¿Puedo absorber? Puedes absorber, que es la mejor manera. Al absorber haces que todos los sabores entren y tú puedas sentir de mejor manera los sabores que estás probando. ¿Pero no me dirán es mala educación eso? Cuando estás catando, no. Eso es oficial. Parte de... Sí. Yeah. Igual cuando hacemos la ceremonia, lo que hacemos en el primer servicio del té es absorber. Y de esa manera tú puedes sentir en todas las partes. Estoy sintiendo el agua de cedrón ahorita. Desde lengua hacia atrás del paladar, empiezas a sentir todos los sabores y la explosión de sabor del té. Igualmente con el agua. Vas a probar si el agua es pesada, el agua es liviana, tiene minerales, no tiene minerales, es un agua hervida, es un agua de grifo. Hasta ahí llego, solo agua de grifo o si es hervida, pero más no sé si es pesada, pero bueno, habría que en algún momento conocer esos secretos. Cristina, queremos agradecerte por haberte dado cita y invitarle a nuestro público para que se den cita este 17 de agosto a la ceremonia del té, que será ¿dónde, Cristina? Tengo un pequeño restaurante, se llama Upala. Aquí tenemos un salón de té donde estamos haciendo ya desde hace 3 años la ceremonia del té. Esto queda en la Guipúzcoa y Sevilla, y es Upala, salón de té. ¿A qué horas? A las 6:30 de la tarde. Perfecto, con mucho gusto les esperamos y gracias también por la invitación. Con esto pues vamos a despedir a Cristina Hidalgo y en unos minutos ya nos estaremos enlazando con la ciudad de Cuenca. Ahí nos espera Paulina Oviedo para hablar sobre la Obsidiana Luna de Fuego, un evento de mujeres. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Área protegida! ¡Ahí vamos! El ingreso de turistas en áreas protegidas debe hacerse por los puestos de control establecidos. Si llevas un vehículo, úsalo solo en los lugares permitidos. La reserva es tuya y de todos. Cuídala. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y vamos a continuar con la información en nuestro segmento de opinión y entrevistas. Recuerde, 100.9 FM y 940 AM. Nos acompaña Paulina Oviedo desde la ciudad de Cuenca. Hablaremos sobre el evento Obsidiana Luna de Fuego, encuentro de mujeres que se desarrollará el próximo 10 de septiembre. Buenos días, Paulina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Digo, aquí todo bien. ¿Ustedes cómo están? Nosotros muy bien, aquí felices de enlazarnos con la ciudad de Cuenca y conocer cómo está Cuenca, a ver si es que nos comenta antes de iniciar nuestro pues bien, diálogo. Hoy amaneció un lindo día, aquí hace un sol muy hermoso, y pues contrario a lo que a veces se piensa que Cuenca es un poco muy frío, ahora está calientito, con solecito. Bueno, y con muchísimas actividades culturales. Sí, siempre. Bueno, hoy le habíamos convocado a usted para hablar sobre un evento, el tercer encuentro Obsidiana Luna de Fuego, que se desarrolla el 10 de noviembre. Y bueno, nosotros dentro de lo que habíamos estado revisando, se habla de una luna azul, una luna roja y ahora una luna negra en este tercer encuentro. Así es, ajá, justamente hemos tenido la posibilidad de vivir 2 encuentros anteriores, que han sido 2 bellas experiencias de encuentros y de saberes de mujeres. En este primer encuentro que se trabajó la luna azul fue la relación con nuestra esencia así más primaria como mujeres, en la relación con el agua, con este color azul, que dicen las abuelitas que las aguas son las que nos permiten conectarnos con las emociones, ¿no? Y el segundo encuentro fue dedicado a la luna roja, en honor a la sangre del linaje de todas nosotras, que es la sangre de nuestras abuelitas, de nuestras antepasadas, que fueron las que nos abrieron el camino para estar aquí ahora, ¿no?, en esta tierra. Y en este año vamos a trabajar la relación con la luna. También dicen que está relacionado con la dirección del oeste, es la luna negra, y vamos a levantar la memoria de lo que es el espejo de obsidiana para nuestras ancestras. En culturas milenarias este instrumento fue utilizado para poder trabajar en lo que está relacionado con el reflejo, ¿no? Entonces nos vamos a reflejar, ver nuestro propio interior a través del reflejo, ¿no? Y en este reflejo vamos a trabajar todo lo que es el equilibrio de las energías de nuestra agua como mujeres y también de la energía masculina, porque no podemos tener una totalidad sin estas dos partes, ¿no? De la energía femenina y la masculina en nuestro ser interior. Entonces, en este año, digamos así, vamos a trabajar con este equilibrio de estas aguas y ver también nuestro lado, a veces, nuestro lado oscuro que es algo que también tenemos que toparlo, ¿no? Para poder tener la total claridad en nuestro andar. Si usted habla del reflejo, ¿hay alguna relación con la oscuridad? Totalmente. Dicen las abuelitas que ese reflejo, el que empieza con la oscuridad de la pupila del ojo, ¿no? Ahí es donde está todo el misterio de nuestra creación. Entonces, en este reflejo entendemos que todo lo que está por fuera de nosotros es nuestro reflejo y es lo que nos permite aprender, ¿no? Entonces, todo lo que yo les decir a las chicas, que todo lo que vemos así medio que no nos gusta a veces del otro, ¿no? Así como, ay, eso, esta sensación de esta chica tiene o este chico tiene algo que no me gusta o cualquier cosa que nos llame la atención, es un reflejo de nuestro propio ser, porque, bueno, los ancestros dicen, tú, yo soy tú y tú eres yo. Entonces, todo lo que son los otros también está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, utilizar ese lado para poder tener un crecimiento, un desarrollo espiritual y no engancharnos ahí, ¿no? Sino más bien poder mirarlo y poder evolucionar, poder dar un paso y cambiar, ¿no? Para poder ser mejores personas. ¿Cuál sería el objetivo de todo esto al momento de realizar este encuentro de mujeres? Bueno, el objetivo principal que nos comanda a nosotros es volver a tener relaciones sanas, claras y puras entre mujeres, y para que estas relaciones se reflejen en las relaciones con todo lo demás, con nuestras familias, con nuestros hombres, con nuestros hijos, y que estas relaciones, ya ves que a veces siempre se dice, uy, no, entre mujeres mejor a veces se terminan siempre como hablando mal o que matándose, saben decir, pues. Pero nuestra idea es poder regenerar y recordar las relaciones buenas, claras y en paz entre mujeres para que esto se propague, se contagie con nuestras familias y con nuestros entornos, ¿no? Ahora, y relacionando con esto, la memoria principal de nuestros dadores de vida, que serían la relación con el fuego, con el agua, con la tierra y con el aire. Ahora, cuando ustedes realizan este tipo de ceremonias, veo que aquí en los datos ustedes la van a realizar en algún espacio fuera de casa. Sí, los dos encuentros anteriores los realizamos en un templo ceremonial ancestral que se encuentra ubicado en Ibarra. Y este año decidimos que pudiéramos hacerlo a la orilla del mar porque queremos hacer un agradecimiento al agua del mar. Entonces, este año lo vamos a hacer en un lugar muy bonito que se llama Finca Punta Ayampe. Es en Ayampe, es un hotelcito muy bello, así, ecológico, y que está a la orilla del mar. Entonces, nos ¿en va qué a permitir sector? Estar relacionándonos con el agua del mar, ¿no? ¿En qué sector está esto? Es en Ayampe, está en Manabí, en Ecuador. Es como a media hora de Montañita. ¿Ya? Muy cerquita de Olón. Muy cerca de Olón. Ahora, quería conocer también, al realizar este tipo de ceremonias, de dónde nacen para que puedan tener un éxito, para que la gente se sienta convencida de que sí es necesario participar de esta ceremonia. Bueno, creo que la necesidad de los seres humanos en este tiempo es volver a recordar nuestro vínculo espiritual con lo natural, ¿no? Nosotros tenemos el placer, el honor de haber conocido muchos abuelos, muchas abuelas que nos han transmitido estos conocimientos y que de alguna manera nos han recordado y nos han reconectado con la necesidad del ser humano de poder volver a vivir en equilibrio, ¿no? Estamos en un tiempo muy duro, muy difícil en la humanidad, donde hemos olvidado esta relación viva que se tiene con la naturaleza y con lo que nos da la vida, ¿no? Entonces, yo sé decir que existen cuatro verdades que sí son verdades, que no, nadie me las puede refutar en esta vida, que es que sin agua pura, sin agua limpia, no vivimos. sin tierra limpia, sin tierra fértil no se vive, sin fuego limpio, sin el calor del sol tampoco vivimos y sin el aire tampoco, ¿no? Entonces estas memorias ancestrales deben de ser despertadas en nosotros para poder lograr caminar lo que dicen nuestros ancestros, de poder ser una sola familia en la tierra y poder trabajar en pro de la paz, que es nuestro trabajo aquí, ¿no? Recordar que todos somos familia, todos somos hermanos y que en verdad estamos trabajando para que estas diferencias tan crueles que están sucediendo en estos tiempos puedan parar, ¿no? Que la violencia pare, que la paz sea lo que comande nuestro caminar en esta tierra, ¿no? Por nuestras futuras generaciones, por nuestros niños, por nuestras niñas. Después de este tercer encuentro Obsidiana Luna de Fuego, Mujeres de Luna, que se desarrolla el próximo 10 de noviembre en Ayampe, Manabí, uh-huh. Ecuador, ¿cuáles serían los resultados? ¿Qué vamos a poder conseguir de los participantes? Bueno, yo creo que hemos visto el resultado de los dos encuentros anteriores y creo que es que han podido conectar con esta realidad, ¿no? Y que ha habido un despertar, este despertar a la esperanza, el despertar a la tranquilidad, al equilibrio, a la paz, a la hermandad. Y creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro camino es poder volver a decirnos, no estamos solos como humanidad, nos vamos a dar la mano y vamos a tener esperanza para poder caminar juntos, ¿no? Y generar un cambio a través de nuestra palabra, a través de la compasión, del amor. Y creo que eso es lo que se ha podido ver en las mujeres y que lo han podido transmitir a sus familias también. Esto se desarrolla el 10 de noviembre hasta el 12 de noviembre. ¿Qué deben hacer los participantes? ¿Tiene costo? ¿A dónde tienen que dirigirse? Sí, tiene una aportación de $180 por todos los 3 días de talleres. Se van a realizar muchos talleres en este encuentro, ¿no? Se realizarán talleres de constelaciones femeninas, de canto medicinal. Vienen unas hermanas muy bellas. Es un encuentro internacional porque vienen a compartir sus saberes, mujeres de Argentina, de México, de Perú, bueno, vienen de muchos lugares del mundo a compartir, ¿no?, con nosotros. Entonces, su costo son $180, que incluye la estadía en el hotel. Es un hotel donde vamos a estar. Esto incluye la alimentación y también incluye el pasaje, o sea, la movilización de Quito a Ayampe, Ayampe Quito. Esa es la aportación, ¿no? ¿A dónde tienen que inscribirse los participantes? Hay que inscribirse, tenemos nuestro evento en Facebook, que lo pueden encontrar como Encuentro Obsidiana Luna de Fuego, o también pueden ver en nuestras páginas oficiales Mujeres de Luna, Cantos, Conocimientos y Orígenes. Ahí está toda la información detallada de cada tallerista, de cada mujer que va a venir a compartir. Y están los emails, se puede escribir también al mail encuentromujeresdelunanegra@gmail.com y con mucho gusto mandar su ficha de inscripción y conectarse con nosotras. Bueno, queremos agradecer, amigos, amigas, la participación de Paulina Oviedo, quien está en la ciudad de Cuenca, y hoy nos ha hecho la cordial invitación para participar en el evento Obsidiana Luna de Fuego, Encuentro de Mujeres, que se desarrolla del 10 al 12 de septiembre en Ayampe, Manabí, Ecuador. Solo tienen que visitar las páginas o también escribir al correo Encuentro Mujeres de la Luna Negra @gmail.com. El costo de este encuentro de Quito, Ayampe Quito, más el hospedaje, $180. Muchísimas gracias y buena suerte, Paulina. Muchas gracias por la invitación y que tengan así un bello día este día. 8:33, no se despegue, que regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

Pues nos alegramos muchísimo por la recuperación de todas estas provincias que fueron afectadas por el terremoto, ¿verdad? Seguro que sí, eso hace que la economía se revitalice y que tengamos la oportunidad de crecer, porque quedamos bastante devastados. Por ejemplo, ahora mismo algunas familias estamos sufriendo los estragos del terremoto del 16 de abril, porque no nos habíamos dado cuenta de algunas fisuras en nuestras viviendas, de algunas cosas, por ejemplo, los reservorios de agua y todo eso. Ahora con los movimientos telúricos de las réplicas, se han dado ya a conocer que están destruidas algunas viviendas. Bueno, así es, esperemos que pronto puedan recuperarse, pero siempre hay algo que contar, y en este caso usted, Benjamín Venegas, que ya había presentado, me parece, Taribú, ¿era así? ¿El CD anterior? El grupo, sí, mi grupo se llama Taribú, ajá. Sí, y ahora sí. Usted se encuentra así, cocinando temas musicales como, no sé, cantautor, o solo, ¿sí? ¿Es completo cantautor? ¿O con temas que vendrá en esta nueva producción discográfica que es pacífico, orgánico y espiritual? Bueno, yo tengo una producción, gran parte de mi producción todavía está inédita, no ha podido ser grabada, lo que es de mi autoría, pero grabamos un disco con Taribú el año 2015 y lo presentamos en el 2016, en abril del 2016, que fue un arrullo para Rosita y en homenaje de la cantora de música ancestral de nuestro pueblo esmeraldeño, con arrullos de nuestro pueblo, arrullos y chigualos arreglados a nuestra manera, con un poco de rock, con un poco de blues, de jazz, un poco de salsa. Entonces, ahora estoy presentando, estoy trabajando esta nueva producción discográfica, que sería el tercero de mis trabajos. Este es un álbum más íntimo, que tiene que ver con mi familia, con cosas de mi familia, con la llegada de mi familia, con la llegada de mi bisabuelo desde Colombia en 1800, finales de 1800, y hablar también de todas esas migraciones, todos esos éxodos que hubo desde Colombia hasta acá y que por ende trajeron la marimba, ¿no? Entonces, estos textos hablan de ese asunto exactamente, pero además tienen un plus que es mayor, que es su musicalidad, su rítmica es hecha en los ritmos autóctonos de nuestro pueblo, el bunde, el bambuco, el currulao, que son los ritmos que se manejan aquí en el Pacífico Sur colombiano y en el Pacífico Norte ecuatoriano, exactamente esmeraldas, ¿no? Bambuco y currulao, ¿en qué se diferencian en cuanto al tiempo estos dos ritmos? En las velocidades, exactamente, ¿no? En las velocidades, entre el bambuco y el currulao se habla de las velocidades. El bambuco también tiene que ver un poco con la religiosidad del pueblo afro, de lo que se canta en el bambuco no es lo mismo que se canta en el currulao, aunque tienen la misma base rítmica. O sea, la una es como el currulao es como algo más fiestero, algo más del baile. El bambuco, que tiene la misma base rítmica, como ya lo decía, ¿es más ceremonial, tal vez? Es más ceremonial, exactamente. Es más de para cantos a santos, a los niños, a los niños muertos. Eso básicamente, pero se diferencia en las velocidades, en el tempo de la velocidad. Benjamín, cuando hablamos del bambuco, el currulao, es ahí donde se hace la referencia tanto lo espiritual que usted menciona de su familia, pero ¿tiene usted previsto ya para cuándo saldrá este CD? Bueno, se está grabando, las canciones están escritas, casi todas diría yo. Va a constar de 10 canciones, se está grabando en Colombia con la base de rítmica de parte, lo está grabando el Quinteto del Pacífico, comandado por el maestro Esteban Copete y el maestro Carlos Loboa y Sergio Ramírez. De esta agrupación también está Fencho Hurtado en los coros, que es el cantante de esa agrupación. Se está haciendo en un estudio que se llama All Music, del maestro Julio Ramírez, exactamente en Cali. Lo hice de esta manera, no necesariamente porque Colombia hace mejores trabajos, no, para nada, lo hice porque el disco tiene que ver con Colombia y Ecuador. Además de eso, Quinteto del Pacífico es uno de mis invitados en el disco, además de ser la base sonora. Está invitada a este disco Nidia Góngora, la cantante, la gran cantora afro colombiana, exactamente de Timbiquí, esta mujer que es muy joven pero que le ha dado mucha relevancia a la música folclórica de nuestro pueblo afrocolombo ecuatoriano. Va a estar Zully Murillo. La señora Zully Murillo ha sido nominada al Grammy, es una cantora espectacular, es de Chocó, esa es una maravilla. El maestro Hugo Candelario, que ustedes lo deben de reconocer por la agrupación Bahía, por el grupo Bahía, que tiene mucha relevancia a nivel de todo el Pacífico y a nivel mundial ya, porque el tipo pasa girando en Europa. Y bueno, tengo la gracia pues de que este disco tenga la presencia de ellos. Además de eso, tiene la presencia de Carla Canora, nuestro emblema esmeraldeño en la música, y tiene la presencia del maestro Larry Preciado, ganador del Petronio Álvarez. Va a tener la presencia de algunos connotados artistas, cantores de acá de Esmeraldas, porque va a estar balanceado el disco, 5 temas de músicos esmeraldeños con músicos esmeraldeños y 5 con músicos colombianos, exactamente de la parte del Pacífico colombiano. Y en este CD también se hace presente por parte del Pacífico, en este caso colombiano, también el bambuco, el currulao, ellos tienen otro tipo de ritmos. ¿Cómo? Decía, si en el caso del otro 50% tiene que ver también con los bambucos y los currulaos. Por supuesto, con los boom de bambuco y currulaos. Esta es la rítmica que se maneja en todo el disco. Y además de eso, las armonías también son, la mayoría de las armonías son básicas, son de los ritmos afro-colombo-ecuatorianos. ¿Tiene por ahí a su mano tal vez algún fragmento del texto de una de sus creaciones? Bueno, si me da un tiempito, le podría decir de la primera canción que fue grabada que ya está grabada con la maestra Nidia Góngora, dice, se llama Éxodo, y dice: soy un alma de 1800, donde mi único universo era un río. La voz de mi madre era una ciencia. Llevo por nombre Juan Manuel. Todo lo dejé en el Patía. Negros, hermanitos, una lluvia. Dejé llorando a mi familia. Y me fui y no volví. Eso básicamente dice la letra de Éxodo. Habla de las dos partes, que es del hijo que se llamó Juan Manuel, que es mi bisabuelo, que llegó acá a Ecuador por la fiebre del caucho, y en 1880, y se quedó, y no pudo volver más. Y su madre quedó allá en Colombia con sus hermanitos pequeños, se llamaba Brígida Realte. Benjamín, mucha investigación para consolidar este material discográfico. Por supuesto, ha sido un trabajo investigativo exhausto. Todavía sigo en la investigación. Me estoy planteando ir a la zona del Patía. Es una zona que por obvias razones es caliente, un poco peligrosa, por demás peligrosa diría yo, porque está la presencia de los grupos armados que quieren dominar el oro de esa zona, porque es una zona en las minas de Barbacoa, en Colombia. El río Patía es el afluente más grande de la zona, y ahí se divide en dos ríos que se llaman el Gualtembí y el Telembí. Entonces, en esos dos ríos son donde usted puede encontrar la explotación del oro. Y bueno, pues hay un descontrol por eso, ¿no? El gobierno colombiano no puede exactamente controlar esa parte, y eso hace peligrosa la zona. Pero el planteamiento investigativo para dar con cosas que profundicen más esta investigación es necesario, y estoy haciendo todos los contactos para poder ir a la zona y ver el recorrido desde las minas del Barbacoa, el río Patía, que fue de donde salió mi bisabuelo para Esmeraldas, y vinieron un montón de jóvenes negros, básicamente, ¿no? Bueno, y ahí estarán, ¿qué otros instrumentos más que se suman a esta propuesta musical? No, es por eso se llama Pacífico Orgánico y Espiritual. Solo está la marimba, el cununo, guasá, bombo y las voces. No hay ningún instrumento electrónico, todos son instrumentos acústicos. Y además de eso, no hay ningún tipo de fusión, es música pura, es música puramente del Pacífico. Por eso es orgánica y espiritual, por lo de lo que estoy hablando, de todas estas cosas que son para mí espiritual, o sea, la unión de dos pueblos, que ahora son dos pueblos, en realidad eso es una sola región. Nosotros, los esmeraldeños, pertenecemos a una sola región, que es todo el corredor del Pacífico, desde el Chocó hasta Esmeraldas. Comemos lo mismo, hablamos parecido, las mismas cosas, las mismas costumbres, la marimba como punto referencial de toda nuestra vida, los ríos, el mar Pacífico. O sea, todo es la cotidianidad, todo es igual. Entonces, eso básicamente tiene el Pacífico Orgánico Espiritual, que sería mi tercer álbum de trabajo musical. Benjamín, a nosotros nos gustaría que haga la invitación, entonces, para que el público se mantenga pendiente y esperen próximamente este nuevo material discográfico que habla de lo orgánico y de lo espiritual de la familia Venegas. Bueno, yo le agradezco mucho primero a ustedes por la invitación a la entrevista. Sí, yo voy a hacer una campaña porque esto me lo estoy costeando económicamente con mis pocos recursos, como siempre los músicos del Ecuador sufrimos de estos problemas económicos, porque es una actividad que no nos rinde, pero que tratamos de sostenerla. Yo básicamente vivo completamente de la música, y ya verá usted, pues, eso significa que tengo que plantearme mis asuntos económicos domésticos y también mis asuntos económicos que tienen que ver con la música, con la creación, porque no puedo dejar mi creación de un lado, mis sueños de un lado, ¿no? Entonces le hago, pronto va a salir una fórmula que voy a utilizar para el financiamiento. Ya se ha financiado casi la mitad de las grabaciones, pero seguimos con el problema de poder grabar, ¿no? De poder pagar un estudio de grabación. Y voy a utilizar un método de parecido a los crowdfunding estos que son tan populares, pero que desde mi taller de construcción de marimbas va a salir una marimba que la van a poder comprar, cada ecuatoriano o cada extranjero la va a poder comprar, y con eso va a contribuir a la creación, o sea, a la consumación de este nuevo álbum de Pacífico Orgánico Espiritual. La gente va a poder comprar esa marimba y se le va a obsequiar el disco cuando ya esté, pero pueden hacerlo desde ahora, la compra de la marimba, ¿no? Entonces yo apelo por varias vías, por vía Facebook, por vía Twitter, por vía, bueno, por todas las vías de redes sociales, y además por medio de la radio, que mi trabajo sea ayudado a consumar por medio del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a usted, Benjamín Venegas, por habernos acompañado desde Esmeraldas y haber conversado sobre el próximo CD Pacífico Orgánico y Espiritual. Ahí hemos escuchado la invitación para que se den cita al taller de creación de marimbas que tiene Benjamín Venegas y puedan comprar esas marimbas para que ellos puedan de alguna forma financiarse este nuevo material discográfico. Gracias por habernos acompañado. Te agradezco a usted, Laura. Muchas gracias. Y también agradecemos a todo el público pendiente de Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. A nuestro equipo técnico también, Diego Salazar, desde la cabina máster, Magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería Gabriela Larrea, en la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olviden, mañana su cita es a la misma hora. Este martes a las 7 de la mañana nos encontramos en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.